Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Pensaba en la historia alucinante, desgarradora. No sé si vos tenés adjetivo, si querés ponéselo. De tu familia, bueno, tuya y de tu familia, ¿no? Que incluso merece un cuento de Julio Cortázar. Sí. Recortes del periódico publicado en un libro, ¿no? En Queremos Tanto a Glenda. En Queremos Tanto a Glenda, sí. ¿Cuál es el momento en que podés asimilar esa historia? Porque supongo que no cabe la pregunta de en qué momento lo superaste. Pues supongo que eso no se supera nunca. ¿En algún momento la asimilás? ¿Podés decir que podés pasar a convivir con eso, llamémosle, tranquilamente? Cuando volvés del exilio, cuando estás en el exilio. No, yo la fui conviviendo con esa historia a medida que se iba sucediendo. Y no tengo calificativo porque es la única, ¿no?, que yo viví. O sea, si la pudiera comparar con otra que yo haya vivido, le podría poner un adjetivo. Sí. Como es la única que yo viví, es mi vida. Sí. Así que no le podría poner un adjetivo porque sería artificial, sí, para mí. Sí. Y yo lo fui asimilando a medida que fue pasando. La verdad que los primeros años fue muy enloquecedor. Yo había discutido con mis hermanos, les había insistido para que salieran del país. Yo ya me había salido a México. ¿Cómo te vas vos? ¿En el 70? En el 75. Yo empecé a militar muy chiquito, muy chico, ¿eh? A los 16 años, en el año 66. Una de las primeras cosas que participé fueron marchas por el presupuesto. Yo tenía 16 años, estaba haciendo quinto año de secundario en Morón, en el Dorrego. Uh-huh. Y empecé a hacer el ingreso exacta, que era dificilísimo. Esa era una facultad con un nivel de excelencia absoluto. Uh-huh. Era muy difícil. Empezamos juntos con Pablo Ferrari, hijo de León, que éramos vecinos. Y aprobamos los dos con notas altísimas, a pesar de estar los dos haciéndolo con quinto año, ¿no? Y Pablo después ahora es un gran matemático, ¿no? Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Periodista, subdirector de Página 12, hoy cuenta quién es Luis Brustein. Y yo participé, me deslumbró mucho esa facultad, el juego de la inteligencia, el algo que era el descarnado, lo que valía por lo que era y no por la apariencia. El pensamiento científico tiene que ser riguroso, tiene que llegar al fondo, tiene que ser cuestionador. Y eso liberaba una potencialidad que era un mundo que yo descubría en ese momento, que a mí me fascinó, y al mismo tiempo de un altísimo nivel de politización, ¿no? Uh-huh. Entonces había marchas por el presupuesto en ese momento, antes del golpe, y yo me acuerdo que gran parte de las consignas era en contra de Illia, y yo no entendía mucho cómo era la cosa y las gritaba, cosa que después me arrepentí muchísimo. Decíamos algo así, como Illia basura, el gobierno, no, zapallo verdura, Illia la basura, una cosa así era, ¿no? Lo digo porque me da vergüenza todavía haberlo cantado como consigna. Y al mismo tiempo, viví al poco tiempo, ¿no?, el golpe militar contra Illia, y la forma absolutamente solitaria en que fue abandonado por sus mismos correligionarios. Mm-hmm. Yo me sentí avergonzado de haber gritado eso en la calle. Yo era un chico, pero igual eso lo veía. Nadie lo defendió. Los militares hablaban. Lo sacaron los bomberos. Sí, fue algo vergonzoso. Y para un pibe que más o menos recién empezaba a interesarse en la política, a mí me impactó eso, me acuerdo. Y al poco tiempo fue la intervención en la facultad, que fue la noche de los bastones largos, y yo estaba ahí también. Estaba con un amigo, yo me había olvidado, pero mi amigo se quedó. Mi amigo ya estaba dentro de la facultad y yo no, yo estaba haciendo el ingreso, y en la asamblea que se hace previa a la toma, se resuelve que los que no teníamos libreta universitaria, que eran los que estábamos haciendo el ingreso, no nos quedáramos para que después no se acusara que había activistas profesionales o gente de afuera de la facultad, ¿no? En la toma. Porque en la toma se quedaban también los profesores, que eran unos tipos de un nivel científico altísimo, tipos que después descollaron en Europa, en el resto de América Latina. Y bueno, esos tipos se quedaron también ahí adentro, entraron las bestias ahí, hicieron el famoso pasillo desde el patio de la Manzana de las Luces, todo por adentro, hasta la puerta, que esa puerta de madera antigua que habían hecho bolsa. Y en todo ese pasillo estrenaban unos bastones nuevos, que en vez de ser los cortitos que usaban los policías de parada en aquella época, eran unos largos de goma, que te dolían, te pegaban en el lomo. Y yo, bueno, había salido, y después había tratado de volver y ya no había podido porque estaba rodeada toda la rotonda ahí de roca, ¿no? Y entonces vi desde afuera, desde cómo sacaban a los compañeros míos, todos sangrando, a los profesores también. Eso también. Y yo, la verdad que no me planteaba en ese momento la militancia política como un proyecto de vida, ¿no? Me lo planteaba como una especie de compromiso humano, qué sé yo. Pero para mí el objetivo de mi vida en ese momento era hacer una vida alrededor de la investigación científica. Empecé primero en la física, después me pasé a ciencias naturales, que me gustó mucho. Bueno, de hecho en México laburás, ¿no? En una revista de divulgación científica. Sí, empecé a trabajar en periodismo en temas de divulgación científica. Luis Brustein es hijo de Laura Bonaparte, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ya fallecida. Sobrellevó junto a su madre la tragedia de tener a tres hermanos y a su padre desaparecidos. ¿Cuándo saltás de una familia que era socialista, pero no antiperonista gorila, participar en el peronismo? Porque supongo que ahí después se establece el puente con tus hermanos que están en el ERP, vos que les decís que se salgan. ¿Cómo podés resumir esa historia? No, yo porque de chico, mi abuelo era un dirigente socialista bastante importante, era presidente de la Corte Suprema de Entre Ríos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo era como la figura socialista más importante de Entre Ríos. Y en el 52, él toma la casa de gobierno con el caudillo radical de esa época, y va preso a una cárcel que él había mandado a construir, que era una cárcel modelo que había ahí en Paraná, que yo qué. Era bastante antiperonista, viste, ¿no? Todo. Sí. Los tipos lo querían porque era un tipo como juez que no había sido un tipo justo, qué sé yo. Pero entonces yo todo eso lo viví de chico. Era como un clan la familia de mi mamá. No nos se juntaban todos los hermanos, eran todos deportistas que cruzaban el río Paraná a nado. Mi abuelo jugaba la pelota vasca con la mano desnuda, eran todo así. Y nadie se sentaba a la mesa hasta que no se sentaba el viejo. Mi abuela le decía a mi abuelo el querido. Y entonces con el querido de aquí ya, era una cosa así. Yo cuando fui más grande, un poquito más grande, entré a la adolescencia, decía, bueno, está todo bárbaro ese ideal de justicia, de democracia por el pueblo y todo lo demás, pero le digo, y la vanguardia proletaria, claro, era. Pero y yo veía que los obreros eran todos peronistas. Además iba a la escuela y los padres de mis compañeritos, que era gente humilde, porque ahí ya en el primario iba en Morón, sí, una escuela que estaba cerca de la Cantábrica, que sí, era una zona industrial muy populosa, y eran todos peronistas, y gente muy humilde, pero sana, no fuera de esa mito negro realmente asqueroso que hacían los antiperonistas de la gente peronista, que la pintaban como gente ignorante, como gente bruta, como campesinos que se dejaban llevar de la nariz por todo eso. Y yo veía que había una contradicción fuerte con eso. Y por otra parte, cuando empecé a investigar los temas de la izquierda y todo lo demás, y bueno, todos los partidos de izquierda te decían, bueno, que el sujeto de la revolución era la clase obrera, pero si la clase obrera era peronista, ¿cómo se iba a dar esa transición? Y de todo el discurso de la izquierda no peronista, no le dedicaban ni medio segundo a explicar eso, que era lo que a mí me intrigaba, porque decía, si eso no nadie lo explica, nunca se va a poder hacer nada. Entonces empecé a buscar entre grupos que trataban de tender una línea más teórica, digamos, sobre hacer un puente con eso, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Y bueno, ahí empecé con un grupo que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional. Sí. Que lo dirigía Ismael Viñas. Y por ahí pasaban todo, porque pasó Rodolfo Walsh, mucha gente también, algunos periodistas de esa, Milton Robert, que era un periodista de la opinión en aquella época, un tipo muy querido dentro del periodismo, ¿no? Paco Urondo, qué sé yo, muchos pasaron por ahí. Era un grupo más bien intelectual, que tenía un núcleo de militancia más chiquito, era más reconocido intelectualmente, pero a mí me atraía por eso, y yo ahí al toque hacíamos reuniones con la gente de Cook, ¿no? Yo, Alicia Eguren, y yo iba de chico a algunas reuniones y estaba ella, Gustavo Rearte, que ya estaba muy enfermo también de cáncer, y tenía la voz así cascada, era un hombre. Y yo, obviamente, el lenguaje de todos ellos era un lenguaje que estaba muy a la izquierda. O sea, cuando después hablaba con la gente de izquierda no peronista, y me decían, no, esos son unos fascistas, son nazis, yo los escuchaba hablar a esos tipos, estaban más a la izquierda que todos los demás, ¿no? Y al toque salió la CGT Los Argentinos, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí todo el mundo pensaba que iba a haber una gran pelea con el bandorismo, en el choque, porque se veía que los gremios combativos tenían mucho posibilidad de ganar el congreso de la CGT, que se hacía en el Sindicato de Sanidad, Amado Olmos, que está ahí en 11, ¿no? Entonces, cuando se hizo el congreso, todos los cafetines, todos los barcitos que había alrededor, pululaban de militancia, que era la militancia de la gente peronista o de la gente que estábamos más o menos en esa línea, y de la pesada de los otros gremios que estaban todos dando vuelta por alrededor de la zona, por si en algún momento se armaba la pelotera ahí adentro y teníamos que ir ahí. Yo tenía 16 años, 17. Era un nene ahí, suerte que no se armó lío. Ganó la Federación Gráfica, que era Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro. Y el bandorismo, en paz, pacíficamente, se levantó y se retiró. Y no reconocieron la legalidad de ese congreso y armaron otra CGT, ¿no? Comienza a militar desde muy joven Luis Brustein en un grupo que planteaba el nacionalismo revolucionario y socialista, y al poco tiempo se incorpora a la CGT de los Argentinos. Queda deslumbrado por el periódico en el que Rodolfo Walsh publicaba en la contratapa Quién Mató a Rosendo, entre otros aportes, claro. ¿La CGT te parte la cabeza a partir de lo que es esa experiencia o particularmente por lo que es el periódico mítico con Walsh? Las dos cosas. Porque en ese momento la izquierda era muy intelectual, con muy poca llegada realmente a bases obreras, a zonas obreras, ¿no? Era una izquierda bastante intelectual, estudiantil. La CGT de los Argentinos abre un espacio impresionante, con un nivel de combatividad, de desarrollo de propuestas, de creación de horizontes nuevos, ¿no? A mí eso me... Y el periódico ese, que era militante profesional, porque estaba escrito, como lo digo, bueno, claro, no, con no, Walsh no, al frente, no, digo. Claro, trabajar con Walsh era difícil, te digo, porque... yo no trabajé con él, pero era un tipo muy riguroso. Él consigo mismo, para corregir y todo, era una bestia. O sea, y trabajar con él en ese diario, que yo no era ni periodista en ese momento, era difícil, porque era un tipo muy riguroso en el planteo, en el contenido y en lo estético. O sea, en las dos cosas, ¿no? Más jodido que Timerman, en el buen sentido de la palabra. Timerman era más violento. Timerman directamente le agarraba el papel y te decía un bollo y te lo tiraba y decía, pero esto a quién le interesa, esto es una porquería de... Rodolfo era más, por lo que yo veía, ¿no? Era como más callado, ¿no? Más tímido, un tipo introvertido. No agresivo verbalmente. No, pero te descolocaba. Bueno, yo lo sentía así, yo era chico. Y yo leía, para mí descubrí el periodismo un poco a través de eso, porque yo leía, nosotros repartíamos, o sea, lo que estábamos en esta agrupación, empezaron a juntar lo que se llamaban las agrupaciones nacionales, a reunirse ahí en la CTA, en la CGTA, CGT de los argentinos, y repartíamos el periódico, ¿no? Uh-huh. Que te lo sacaban de la mano, porque en la parte de la contratapa iba Quién Mató a Rosendo, que era un libro que después se publicó como libro, que Rodolfo lo entregaba, lo hacía por entregas. O sea, cada capítulo era una contratapa del diario de la CGT, que era un diario sábana, ¿no? Y era una novela policial, estaba escrito como una novela policial de altísimo nivel, con datos de la realidad, con una investigación a fondo de todo, el tipo medía con centímetros, iba por la trayectoria de los proyectiles, los lugares donde estaban sentados todos, hacía mapistas donde estaban ubicados cada uno de los protagonistas del tiroteo de la Real, ¿no? Y yo me lo comía eso, pero... Y al mismo tiempo, otra vez también, era la época que uno se deslumbra, ¿no? De todo, pero bueno, supongo que tenía razón. Pero me deslumbraba esa gran capacidad, ese gran conocimiento puesto al servicio de una lucha social, de una causa social, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es periodista, es el subdirector de Página 12, es Luis Brustein y está contando quién es. Resumime, volviendo a la historia familiar, porque acá ya canalizaste tu comienzo periodístico. Nos faltaría la pata, o te faltaría la pata, de cómo es la experiencia de militante y cómo redunda en la concomitancia con la militancia de tu familia. Para volver a aquello que dijiste, sí, en torno de cómo hablaste con tus hermanos en algún momento, ya estamos hablando de golpe del 76 o previo, y que le dijiste, rájense. Yo me cortaba bastante solo, o sea, de la familia. Éramos cuatro hermanos. Bastante quilombero los cuatro, o sea, la verdad que la casa nuestra, mi papá era bioquímico y era socio en una farmacia ahí en Morón. Y mi mamá fue ama de casa hasta que yo tuve más o menos 12 años y después empezó a estudiar psicología. Pero mi mamá tenía bastante, era, había sido muy quilombera de joven también en política, ¿no? Militante gremial. Bueno, fue quilombera hasta el fin de sus días. Sí, sí, sí. No, mi vieja, lo volvía loco a mi viejo. Mi viejo era un judío de las colonias, ¿viste? De Entre Ríos. De los gauchos judíos. De los gauchos judíos. Un tipo se levantaba y prendía un cigarrillo y se tomaba mate. Con un sentido del humor muy irónico, pintón, le gustaba bailar mucho el tango, sabía bailar muy, muy bien el tango. Él decía que había sido campeón de tango en una baldosa, ¿viste? ¿No? O sea, haciendo figuras, ¿no? Y mi vieja de chica era preciosa y era muy quilombera. Pero mi viejo era re tranquilo. Y mi vieja lo volvía loco, ¿viste? Inventaba, nos íbamos de campamento cuando nadie se iba de campamento, uh-huh, unas carpas, que mi viejo se llevaba el colchón enrollado encima de la camioneta, y nosotros íbamos, mi viejo se iba a pescar, y mi vieja quería que nosotros supiéramos nadar, nos enseñaba a nadar y todo eso. Pero yo era, como era el mayor, qué sé yo, a lo mejor me cortaba mucho solo. Yo toda la parte de la militancia, esa primera mía y todo, lo fui haciendo solo. Algunas me dijeron, no, tenés que meter a tus hermanos. Y yo, no quiero saber nada, yo con mis hermanos. Ellos se fueron metiendo en el secundario, cuando iban terminando en el secundario, en un grupo que en ese momento tenía mucho auge, que se llamaba Frente de Lucha Secundario. Y dentro de ese grupo, como el núcleo de conducción de esa agrupación, había un grupito que venía de la FEDE, que se había ido hacia el guevarismo, que se llamaba ARS 8, ¿no? Agrupación Revolucionaria de Secundarios 8 de Octubre. Y ellos se fueron contactando por ese lado y fueron entrando ahí, terminaron primero en un grupo llamado FAL y después en el ERP. Con distintos niveles de compromiso cada uno. Mi hermana Noni era un cuadro, así una mina muy inteligente, de un carácter fuertísimo. Siempre nos peleábamos los dos. Noni es la que cae en Montechingolo. Sí. Muy inteligente y de mucho carácter era Noni, ¿no? Y además una mina bárbara. Los dos más chicos eran como más... Los dos más grandes éramos bastante intensos. Y los dos más chicos eran más relajados. Mi hermano era un tipo muy pintón, un alto. Medía 2 metros, tenía las pibas, se le tiraban a él, ¿viste? Se le declaraban y qué sé yo. Y él era como inocente en eso, cuando quería. Y cuando quería era el pícaro, un tipo, ¿viste? Alegre, Víctor. Y ellos llegaron a tener, bueno, bastante compromiso dentro del ERP. Noni era sargento y estaba a cargo de una escuadra que tenía que hacer una tarea de contención ahí en el Montechingolo, ¿no? En 1973, Brustein se incorpora a la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Trabaja allí hasta 1975. Paralelamente se encargaba de la prensa nacional de la Juventud Trabajadora Peronista. Publicaba sus notas en la revista La Justa y una página quincenal con distintas informaciones sobre lo que ocurría en la actividad sindical. Luis, ¿vos siempre tuviste claro, o en aquel momento tenías claro, tu postura contraria, segura, contra el fierrerismo, contra la... Se mezclaba, contra la vanguardia sin pueblo, digamos? Se mezclaba mucho todo eso, ¿viste? O sea, por ejemplo, en el grupo donde estaba yo, ya cuando empieza la guerrilla y todo, nosotros éramos muy críticos con el foco. Ahora, era o a través, se conseguía la revolución a través de medios pacíficos. Uh-huh. En Argentina, con los golpes militares cada 2 años, era absurdo pensar eso. Bueno, pero había una discusión, digamos, el PC... tradicional, digamos, el PC histórico planteaba eso, ¿no? Y ahí se crea una gran escisión con el resto de la izquierda, que plantea que no, que con las Fuerzas Armadas, el partido militar, es imposible cualquier cambio pacífico. Dentro de los que se planteaban que el cambio pacífico era imposible, estábamos los que planteábamos que había una lucha más de tipo insurreccional, y los que planteaban el foco, que era más la línea del foquismo guevarista, digamos, del Che, que era bastante discutido. Y era, el foquismo era un grupo muy chico, no había, no tenía una gran aceptación esa, la propuesta, ¿sí? Sobre todo, bueno, porque había organizaciones de masas, había un movimiento obrero muy fuerte, combativo. Ahora, dentro de esa discusión, cuando, bueno, lo matan al Che en Bolivia, el foco puro deja de aparecer como una idea fuerte. ¿Sí? Y se empieza a mezclar con la otra idea. Aparece una idea también china de la guerra popular y prolongada. Yo creo que es casi determinante el cordobazo. Porque cuando se genera el cordobazo, por ejemplo, el grupo donde estaba yo, que no éramos muy partidarios de la lucha armada tipo foco, tipo sí, guerrilla, el planteo que hacemos en ese momento, que era, ya éramos un grupo chico y que estábamos buscando dónde integrarnos, sí, el planteo que hacíamos era, bueno, evidentemente la espontaneidad de los trabajadores fue más allá de cualquier propuesta de los que se llamaban vanguardia de los trabajadores. Fue más allá en el nivel de enfrentamiento con la dictadura, y en la propuesta, digamos. Entonces que había que ponerse al frente de eso, y el tema de la lucha armada se mezcla y ya, pero se va fundiendo, o sea, ya los que eran tan foquistas después del cordobazo no son tan foquistas, los que estábamos con la insurrección veíamos que era necesario algún tipo de lucha armada. Todo eso va confluyendo, pero se va confluyendo dentro de lo que eran las organizaciones armadas previas. Y esas conducciones, que eran muy foquistas, nunca cambian. Periodista, subdirector de Página 12, hoy cuenta quién es Luis Brustein. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. Es periodista, es el subdirector de Página 12, es Luis Brustein, y está contando quién es. En el exilio, en el largo exilio, en distintas geografías, ¿vas procesando todo esto? ¿O era muy difícil? Te tenés, claro, o te tenés que dedicar a zafar en lo psicológico personal, en el laburo, y esta parte del procesamiento político no integra tus prioridades. No. Vos dijiste ahí una cosa que no tiene, que es el opuesto, ¿no? No hay una zafada psicológica personal a esa historia, porque esa historia es social. Si yo me hubiera recluido, creo que me enloquecía. Si no trataba de entenderlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la historia de este país, de cómo encajaba, ¿no?, la experiencia que nosotros vivíamos, si no trataba de encajarlo ahí y lo vivía solamente como una cosa personal, era muy enloquecedor, porque ¿qué pasa? Todos los elefantes te mean encima a vos solo, ¿viste? De repente. No hay. A mí algunos compañeros que éramos compañeros de militancia, que sí, a lo mejor menos golpeados, habían optado por esa situación. A mí me veían que yo en el exilio seguía participando, seguía, vivía en casas con otros compañeros, socializaba mi sueldo, tenía la idea de volver a la Argentina, a la patria, como decíamos en ese momento. Y me decían, pero vos estás loco, vos por qué seguís ahí, qué sé yo qué. Yo tenía diferencias, siempre tuve muchas diferencias, pero bueno, al mismo tiempo siempre fue muy orgánico, porque yo siempre pensé, no me gustaba la idea de que la crítica sirviera como excusa para el descompromiso. Ajá. Si yo era crítico, tenía que ser más orgánico, o sea, tenía que, me asumía más, me comprometía más, ¿no? Lo otro me parecía deshonesto. Y creo que, bueno, que muchos compañeros que murieron después en la contraofensiva, creo que pensaban igual que yo, en ese sentido, ¿no? Uh-huh. La única posibilidad de entender todo eso era en ese contexto, ¿no? No focalizarlo en forma individual. Por supuesto, con lo individual hay una parte, ¿no? Pero que no lo podía... Ahora, era muy difícil aceptar que todo, era muy difícil eso, que aceptar la derrota. Idea de la derrota, y la derrota a partir de errores y de cosas que de los cuales éramos responsables también nosotros. En 1975, en el prólogo de la dictadura cívico-militar, Luis se exilia en Venezuela, un año más tarde en México, más tarde en Panamá, luego en México nuevamente, y regresa a la Argentina en 1984. Cuando volvés en el 84, que encima volvés, Timerman te da nada menos que la edición de la cobertura del juicio a las juntas, pero si querés, antes de entrar a esa etapa, volvés y ¿qué te pasa? ¿Estás desorientado? Y no sabés cuando estábamos en México y se veía que ya la vuelta era posible. Sí. La mayoría, era increíble, todo, yo a veces pienso a la gente cómo le funciona, yo siempre tuve una especie de reserva, pero bueno, la mayoría decía volvemos a la patria, y parecía como que no hubiera cambiado nada. Yo tenía toda la sensación, porque yo lo había vivido, había hecho un corte muy fuerte, el primer año había extrañado tanto. El segundo año también, me dormía pensando en la Argentina, me dormía pensando que viajaba en un colectivo acá en Buenos Aires, que me encontraba con amigos en un bar. Soñaba con esas cosas todo el tiempo. Y en un momento dije, no, me acuerdo discutiendo con un compañero que se volvía acá. Y él me decía, flaco, no querés estar allá otra vez, sentirte otra vez de nuevo vivo, con la gente nuestra. Y digo, pero flaco, yo, esa Argentina que nosotros queríamos, uh-huh. que nosotros, esa murió ya, eso es otro país, ya vamos a volver a, volvemos a otro lugar. Eso lo tenemos que reconquistar, pero sabiendo que es otra historia, otra realidad, otro parámetro, otra cultura, otra forma de hacer política, otra forma de ser amigos, otra forma de trabajar. Todo, le digo, le decía yo a este muchacho, y este compañero me decía, no, acá los compañeros que están acá están como muertos porque no están haciendo nada, ¿no? Esa discusión así. Yo cuando volví como si fuera a desembarcar en Guadalcanal, ¿viste? Tenía el casco y la bayoneta en los dientes. No vine a gozar del retorno como... Y la mayoría volvía, volvemos a la patria, y yo y se estroló contra la pared, que todavía están pegados contra la pared, ¿viste? Brustein, durante su exilio, trabaja en la revista Supervivencia, dedicada a temas de ecología, y en el diario La Jornada, de México. Participa de la fundación de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, y en el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siempre de México. En esta última institución fue jefe de redacción en una revista, Ciencia y Desarrollo, e hizo, junto a Mempo Giardinelli, un boletín para la Cancillería mexicana. Pero te llevas la sorpresa del juicio a las juntas. No, todo, todo. O sea, empecé... Ah, te sorprendes en todo, ¿no? Todo, sí, porque yo decía, bueno, en política hay que empezar de cero, pero no me daba cuenta que habían cambiado tanto los parámetros para hacer política. Hoy me metí con algunos compañeros que tenían unas unidades básicas, empezaban todos a discutir quién era el asesor de tal concejal, de esto y qué sé yo, y yo, ya me importa tres carajos eso. ¿Por qué no voy a pelear con un tipo para ser asesor de un concejal? Yo soy periodista, a mí qué me importa. Y eso implicaba, ya eran las nuevas reglas de juego de los procesos democráticos, ¿viste? O sea, que la disputa por esos espacios. Entonces yo no entendía eso. Después las acusaciones eran terribles. Yo no, o sea, en los 70 vos te decían que eras cómplice de los militares y le rompía la cabeza a alguien. Uh-huh. Ahora acá te peleabas y te decían cómplice de los militares y en la próxima elección el tipo que te había hecho eso era aliado tuyo. Y a mí esos parámetros no me encajaban, ¿viste? Yo me daba cuenta que me sacaba de quicio todo. Me sacaba mal, me ponía mal con todas esas cuestiones. Y entonces... Y por otro lado, yo había pensado que a nivel profesional no iba a tener mucho espacio, por mi historia. Entonces yo pensaba hacer periodismo a nivel de divulgación científica, que era siempre fue un jeite que para buscar trabajo, o y militancia de cero. Sí. Bueno, me pasó que la militancia de cero no pude, porque no me daba, no entendía bien eso, y no lo sentía como propio. Y a nivel profesional... Se estaba dando un proceso a nivel mundial, a nivel argentino, que no nos dábamos cuenta ni nosotros, ¿no? Y a nivel mundial se estaba cayendo el mundo todo. Socialista. Sí, sí. Y eso, aunque parezca paradójico, abría espacios en los países que no eran socialistas, o sea... Todo lo que en ese momento, antes era titulado de comunista, de subversivo, ahora de alguna manera, como desaparecía ese peligro, se incorporaba, digamos, a la política de otra manera. Eso por un lado. Por el otro lado, muchos de los periodistas que habían trabajado en la época de la dictadura estaban muy desprestigiados. Y había una forma de hacer periodismo, como intérprete del sentido común del poder político de ese momento, que estaba muy quemado, entonces las figurones del periodismo de ese momento se fueron quedando atrás y se generaron espacios. Bueno, Jacobo Jacobo la razón y después Página. Claro. Jacobo eso lo entendía, esas situaciones, creo yo, porque bueno, a mí me dio, yo entré en la razón haciendo con la idea de hacer divulgación científica. Y el tipo me empezó a tirar, ¿viste? Responsabilidad, pum pum. Yo me volvía loco, laburaba como una bestia, porque además yo me sentía como un inmigrante. Yo, vos pensás que yo no tenía red acá, yo tenía muy poca familia ya, no conocía a mucha de la gente que yo conocía del periodismo cuando de la época anterior se estaba fuera del país o no hacía nada, yo empezaba de cero todo. No, todo era un quilombo espantoso y Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar ¿Y cuándo sentís que se te acomoda la cabeza a esas nuevas circunstancias objetivas de la patria? ¿Con página? No, lo primero fue Lo de La Razón. Lo de La Timerman. Razón con Jacobo. Ahí había muchos compañeros que después empezaban... O sea, el tema de Los Dos Demonios era un tema muy jodido. ¿Sí? O sea, para todos los que volvíamos a mí... Que me comparen con Videla me sacaba de quicio también. Era, y lo sentía como una actitud tan mediocre, tan mezquina, tan egoísta de sacarse la problemática de la dictadura de encima por parte de gran parte de la sociedad, que se hacía la boluda. O sea, miraba para otra parte, hermano. Vos también estabas donde estaba yo. Yo ocupé un lugar y ocupé un lugar porque esa mochila me la puso una sociedad. No le inventé yo a esa mochila, la mochila de lo que fueron la violencia en los 70, ¿no? No fue un acto voluntarista de un grupito de pendejos locos. Hubo un problema, una problemática social que desembocó en eso, y una sociedad que le puso una mochila muy pesada a una generación que le tocó ponérsela y pagó un costo altísimo. Ni los milicos son demonios, ni nosotros fuimos demonios. Cada uno cumplió un rol que la sociedad en ese momento le asignó. Generó esos espacios y lo ocupaba el que asumía esa responsabilidad. A mí la idea de Los Dos Demonios me parecía de una mediocridad, de algo. No, flaco, todos tuvimos eso, todos vivimos esa realidad, todos tuvimos que tomar decisiones. Yo me sentía ahí muy discriminado, pero para mí fue importante, como periodista, ser editor de El Juicio. Además de haber trabajado en el diario La Razón, cubriendo el juicio de las juntas militares, bajo la dirección de Jacobo Timerman, Luis dirigió la revista Lezama, una publicación atravesada por la reflexión política, el ensayo, la historieta, los textos de ficción. Actualmente, además de subdirigir Página 12, es columnista del noticiero de la televisión pública y... de la AM750. Y en el caso de Página, te llaman a los 20 días de que sale, en mayo del 87. No, sí, a los 20 días yo entré, pero me llaman antes. Ah, ¿te llamaron antes? Sí, fue la Nata a buscarme a La Razón. En ese momento, La Razón, habíamos hecho un conflicto, y porque se estaba vaciando. Y vos no te quisiste ir hasta que se resolviera el conflicto. Yo no quise ir hasta que se resolviera el conflicto, entonces por eso entré 20 días después, pero yo estaba de antes ya. ¿Y Página te sirve para terminar de acomodar la cabeza? Totalmente, porque para mí como profesional, como periodista, ¿no? Es decir, el lugar que a mí me interesó siempre encontrar. Esa idea, yo el único laburo que tuve que lo sentí totalmente contradictorio con lo que yo pensaba y todo, fue el primero, Gente. Que fue en la revista Gente. Después no. Y lo sufrí, ganaba mucha plata, la verdad, pero lo sufrí. No me gustó, yo me di cuenta, pues, está bien, gano guita, pero no me siento cómodo, ¿no? Y yo me dije, cuando salí de ahí, los compañeros de la agrupación, se abría la agencia Prensa Latina, y hubo un acuerdo con Prensa Latina para que pusieran un compañero en la redacción de Prensa Latina acá. Y los compañeros me designaron a mí. Entonces, yo me fui de Gente, y ya tenía la idea de internamente, de decir, no voy a buscar siempre un trabajo como periodista que le dé sentido a mi vida. Porque la profesión es algo que forma parte ya de mi vida, es una parte importante de mi vida, casi como la familia, porque es lo que le dedico más tiempo. Uno... Escúchame, Luis, y hoy. Sí. Sentís que recién hablabas vos de la etapa de la falsedad, ¿no? Hoy sentís que de la falsedad en el sentido de mentirse en torno de qué lugar ocupaba cada quien. Hoy sentís que en el terreno periodístico, digo. ¿Sentís que es el momento más sincero del periodismo argentino? Sí, tenés razón con eso. Es insólitamente sincero. O sea, la realidad, la vida siempre te da sorpresa, como dice la canción. Algunos compañeros que pensaban que iban a llevar la banderita del progresismo hasta el fin de su día, mientras se llenaban los bolsillos, se dieron cuenta de que en un momento hay que tomar decisiones. Y bueno, yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, en Página, ¿no? Con La Nata. O sea, yo creo que, bueno, hubo una idea original en el diario de sí hacer un periodismo nuevo, un periodismo diferente, pero básicamente era poner una voz nueva. Una voz que no fuera la voz de los grandes medios. Una voz que pudiera decir lo que los grandes medios no decían, lo que ocultaban. La voz de los grandes medios era la voz de los sectores dominantes de la sociedad, que eran los sectores... Bueno, hermano, no se pueden hacer las dos cosas. Los grandes medios te imponen condiciones cuando trabajas ahí. Yo siempre dije, no voy a condenar a nadie porque trabaje en Clarín o porque son laburantes. Yo, si estuviera apretado en una situación así y me sugiera, ya no, porque... ya creo que no podría, pero en algún momento me ofrecieron laburo también y lo pensé, pero yo en Clarín no hubiera laburado en política, me hubiera laburado en ciencia y técnica. Técnica, en internacionales, que siempre tenés un poquito más de margen. Soy un laburante, pero no haría un rollo contradictorio. No me haría el campeón de la justicia laburando como emblema, como periodista emblema de Clarín. Si sos el periodista emblema de Clarín, sos el periodista emblema de los intereses de los sectores dominantes. Y no jodas. Si no, dedícate a otra cosa, vas a ganar mucha menos guita, pero seguramente vas a estar más tranquilo con tu conciencia si la tenés. Si lo que buscaste en toda tu vida fue eso, hacer una forma nueva de hacer periodismo, agresivo, inquisitivo y todo lo demás, moderno, bueno... Eso puede ser. Grondona y Neuta hicieron eso en su momento. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Te da temor, o la palabra que quieras significar, que pudiera haber retorno, valga la figura retórica, para atrás de este sinceramiento? Hoy, creo que... nadie siquiera por pudor o vergüenza ajena ya habla de periodismo independiente. Precisamente por este sinceramiento, claro, que se produjo a partir del parteaguas kirchnerista. Pero te da... ¿Tenés alguna cosquilla respecto de que en algún momento otra vez se puedan confundir los roles o ya no hay retorno? Yo lo que creo que no se puede... O sea, la verdad que la vida ha sido tan llena de sorpresas, como decíamos recién, que adivinar qué puede pasar en el futuro, la verdad que no lo sé, o sea, yo quisiera que no, porque la verdad que lo mejor es que cada quien esté en el lugar donde tenga que estar, pero no sé, como las vueltas que tiene la vida, la historia política de este país, todo, como que uno tiene que saber en qué lugar quiere estar. Yo, en principio, creo que no, porque creo que lo que se generó, también por la experiencia de vida, ¿no? Como que uno tiene la sensación de que ha vivido ciclos, ¿no? Que en el, por ejemplo, que en el del 55 al 76 hubo un ciclo, que del 76 al 2003 hubo otro ciclo. Son ciclos que tienen que ver con patrones de acumulación de la sociedad capitalista, que tienen que ver con formaciones culturales, que tienen que ver con formaciones tecnológicas como por ejemplo, las de la comunicación, que han transformado completamente valores culturales, paradigmas de vida, transforma todo. Y a mí me da la impresión que a partir de 2003 comienza un ciclo diferente también. Que va a generar que uno no sabe bien cómo se va a desarrollar. Hay un protagonista, un actor, que es el kirchnerismo, que no se sabe bien qué forma va a ir asumiendo de aquí en adelante. El impacto de toda esta discusión que ha habido alrededor del tema medios fue muy grande, por suerte, porque antes era una discusión muy circunscripta a algunos periodistas, nada más. Charlas en las universidades, claro, conferencias. ¿Viste? Y uno tenía la idea de que en la puta vida iba a trascender eso, ¿no? Pero fue muy grande, o sea que eso también va a tener un efecto fuerte. Y ya no se sabe cómo eso va a cristalizar en la sociedad. No se me ocurre, ¿no? Y me parece apasionante ver cómo todas estas nuevas formaciones que se van generando. Y todo esto también tiene consecuencias que uno tiene que asumir y todo lo demás, ¿no? Luis Brustein es autor del libro Contracara, Periodismo con Pasión, y fue galardonado con múltiples distinciones, como el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y el Jaureche, por su labor en medios gráficos. ¿Pensás mucho en la ejemplaridad de tu vieja y...? Ahora que se murió, sí. ¿Sí? Sí. La verdad que fue una vieja impresionante. Y cuando estaba viva, uno lo naturalizaba, porque así como la vida que uno vive es la única que uno vive, la vieja que uno tiene es la única vieja que uno tiene. Entonces uno no puede comparar. No puede comparar. Vos comparás siempre con la madre de otro, porque sí. Con otra persona. Sí. No decís, tuve dos madres, ¿cuál fue la mejor? Decís, tuviste una sola, y esta es tu madre, y para vos vale lo mismo que para cualquiera vale su propia madre, ¿no? Ahora que murió mi vieja, la veo como una personalidad de una vitalidad impresionante, de una riqueza abierta a la vida. Yo aprendí muchísimo de ella, a pesar de que despotriqué todo el tiempo porque era muy avasallante la personalidad de ella, y yo me doy cuenta que no se tomaba a distancia o trataba de... Fuimos muy independientes mientras ella estuvo viva, y yo aprendía mucho. Ella siempre estaba estudiando y planteando un puntos de vista así muy originales, innovadores, en el tema de ella, que era la psicología, y en el tema de derechos humanos, ¿no? Tema de género, todo, ¿no? Mi vieja fue, bueno, Laura Bonaparte, que de hecho estamos hablando, fue en muchos sentidos una adelantada, esto también hay que decirlo. Sí, no, porque mi vieja... las cosas hay que analizarlas en contextos epocales. Mira, hay varias cosas. Mi vieja se dio cuenta enseguida, ella estaba, yo creo que la Amnistía sacó eso, ella, ¿no? Que Amnistía lo había empezado a plantear en el 77-78, el tema de que se declarara la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad. Uh-huh. Ella empezó a escribirle a Naciones Unidas y a la OEA en esa época, o sea, fue de las primeras. El tema de los CNN, de la identificación de los CNN, ella también elaboró la necesidad de los familiares de hacer su duelo. Entonces la necesidad de poder identificar a los cuerpos que iban apareciendo, que fue una discusión dentro de los organismos de derechos humanos muy fuerte, ¿no? Después la incorporación de los temas de género, a las madres les costó un huevo, ¿viste? Cuando mi vieja les dijo una vez, voy a ir a encadenarme a tribunales con los travestis, las madres no, en ese momento no les pareció bien. Me dijeron, bueno, anda, pero no te pongas el pañuelo. Mi vieja fue y se puso el pañuelo. Ahora las madres cuando lo cuentan eso se ríen, porque mi vieja era quilombera, pero les costaba, y ella iba metiendo esos temas, ¿viste? Y era una mina que no entendía, a pesar de esa brillantez, entendía poco de política, no era bicha, era abierta, era franca, era quilombera. Entonces ella misma por ahí no se daba cuenta tanto del quilombo que armaba, ¿viste? No era bicha políticamente, eso no, yo a veces le quería explicar y no podía ella, ¿viste? ¿Te quedó algo lindo? Mejor dicho, ¿te quedó algo bueno? Supongo que lindo no cabría en ninguna circunstancia. ¿Del exilio? No, sí. Lindo, uno lo sufre, pero yo aprendí muchísimo en el exilio. Éramos los argentinos, vos pensás, ves las rutas aéreas de aquella época, y ves en la zona del Ecuador y del norte, todo lleno de rayita, y de repente una leñita roja que baja hasta Buenos Aires. Éramos el culo del mundo. Estábamos perdidos, o sea, y encima estábamos creídos que éramos los mejores de todo, sobre todo los porteños, ¿no? Pero también los rosarinos, los cordobeses, ¿viste? Para que no hacer tanto el mito porteño. Sí, que es medio tonto. Que es medio tonto, ¿no? Éramos muy culo del mundo. No sabíamos bien el planeta donde estábamos metidos. Sabíamos más de Europa y de Estados Unidos y de las grandes ideas que había ahí. y no teníamos la más puta idea de nuestro continente, de nuestra propia historia. Yo contactaba después con militantes revolucionarios cubanos, con centroamericanos, nicaragüenses y todo. Los tipos no me hablaban de marxismo-leninismo, que tan seguramente los tipos lo hablaban. Me hablaban de Martí, me hablaban de Sandino, me hablaban del lugar en esa historia que ocupaban ellos en ese momento. Y nosotros eso lo manejábamos poco. Todo eso, darse una especie de... Salir de la aldea. Salir no ser tan provinciano. Claro, digamos. Y México era el centro de todos los exilios. Había gente valiosa de todos lados, desde Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lo conocí, que estaba ahí, el boliviano, ajá, que era un tipo super culto, un militante de la Gran Flauta, ¿no? Pero de exilio paraguayos, exilio todo. Yo conocí a la gente del Frente Sandinista, todo porque los argentinos teníamos una casa argentina y la abríamos mucho. Y venían todos los exiliados, hasta los puertorriqueños. Había exiliados de Puerto Rico, del Partido Independentista de Puerto Rico. Ahora que hablas así de México, se nos va el tiempo y me queda nada menos que la última pregunta, pero justo el otro día hablaba de esto con Adriana Puigros. Compartíamos, no solo con ella, ¿no?, pero justo hace poco hicimos una nota con ella, en torno de justamente, a partir de lo que estás diciendo, más allá de lo excepcional de la situación, lo que duele México ahora, ¿no? No. Además yo tengo una hija viviendo allá. Claro. Pero es terrible. Yo tengo mis amigos mexicanos, la gente que yo conocí en México, y me da una impotencia y la crueldad de esa situación, de un pueblo que siempre fue un pueblo que siempre recibió a todos los exiliados, a todos los que estábamos perseguidos. Había dictaduras en toda América Latina en aquella época. Y sentir ahora México, la verdad que así, uno lo siente como si fuera en carne propia. Decime quién sos vos. A esta altura, yo soy un señor, ya no soy un pibe, que vivió con mucha intensidad, que ha vivido con mucha intensidad, que quiero seguir viviendo con intensidad, que la forma de vivir con intensidad para mí es buscar la felicidad, que buscar la felicidad para mí es encontrarla en la gente que está alrededor mío, es ser partícipe de la felicidad de esa gente. Eso tiene que ver con la felicidad del mundo donde estoy, de sentirme ligado a todo ese mundo, de buscar ligazones y cada vez nuevas ligazones con ese planeta, con ese mundo, con la especie humana en la cual me tocó nacer. No tengo ninguna expectativa con trascender, ni con la fama, ni con un carajo. Sí, la expectativa que tengo es la de poder amar y sentir la felicidad que uno esporádicamente puede sentir cuando encuentra ese contacto con la gente que nos rodea, con nuestros seres queridos. Eso creo que a esta altura ha sido lo más importante de la vida, y las herramientas que uno ha podido ir incorporando para poder hacer eso, ¿no? Esa forma de ser periodista y de poder que usar el periodismo para ligarse a esa sociedad, a ese mundo, a esas personas, a esa sociedad, ¿no? Luis Rushstein. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.